Exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Porque yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Bienvenidos otra vez a Pélame la Naranja. Soy Paula Carrera y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a un nuevo día del Pélame. También un gusto estar con ustedes acompañándoles en este viernes jugoso. Yo soy Dayana Aguilar y bueno, vamos a tener algunas cositas y esperamos que les guste. Hola chicos, yo les saludo desde hace mucho tiempo que no estoy aquí, así que ya he perdido práctica. Ya estoy mal. Pero bueno, así que quédense aquí porque tenemos información sobre las casas ocupas. Aquí un reportaje que les hemos preparado. Además también tenemos el Top Ten con Dayana y un segmento especial con Ángel Urbano, ya saben, con las pornógrafas. Pero ya venimos con esa información y yo soy Julio. Y yo soy Ángel Urbano, así que no te puedes perder nuestro segmento de las pornógrafas. Vamos a hablar del porno al horno, una introducción para la muestra marrana. Solo aquí, en Pélame la Naranja. No te olvides de escribirnos en nuestro fanpage, Pélame la Naranja, y en nuestro Twitter, también Pélame la Naranja. Muy pronto tendremos algunas sorpresas porque se viene una renovación con nuestras redes sociales. Y bueno, vino Mica, presenta. Hola, yo soy Micaela, mucho gusto con todos. En realidad, gracias otra vez por estar otro viernes con nosotros. No se olviden de seguirnos en redes sociales, de seguir la radio de la Casa de la Cultura también. Y bienvenidos a este nuevo programa del Pélame la Naranja, que esperamos que sea divertido como siempre con nosotros, el mejor equipo, ¿no? Y bueno, a continuación vamos con una canción dedicada para... Bueno, pueden dedicar canciones si lo desean. Bueno, esta canción es de Oh My Girl, se llama Closer y es dedicada para mi hermana Soledad. Thank you. De vuelta en Pélame la Naranja, vamos con nuestro reportaje. Pero antes Mica quería decirnos algo, cuéntanos Mica. Yo quería comentarles una frase nada más porque estoy indignada. Entonces, me acuerdo del himno nacional, de la parte que no se cantaba, que dice: indignados tus hijos del yugo que te impuso la ibérica audacia, de la injusticia y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti. Santa voz a los cielos alzaron, voz de noble sin par juramento, que vengarte del monstruo sangriento de romper ese yugo servil. Compañeros estudiantes de la facultad, ojalá se rompa ese yugo servil, ojalá se rompa y ojalá hayan cambios en realidad en la cuestión académica. Acabo de llegar de un proceso electoral que se dio hoy en la Facultad de Comunicación Social. Es importante, yo creo, el tema de la representación desde la ASO Escuela. Tenemos al parecer ya un nuevo representante estudiantil, Sebastián Merizalde, y realmente esperemos que desde la Asociación de la Facultad de Comunicación Social se gestionen acciones para los estudiantes, se gestione academia y no se olviden de las cosas que quedaron pendientes y que se trabaje también desde los otros colectivos y listas que tenían sus propuestas innovadoras y que no se deje de lado todo este proceso. Eso nada más, por eso la indignación, el no saber, había mucho conflicto, no sabíamos quién iba a ganar y todo eso. Pero bueno, ya nos enteraremos después qué es lo que dicen las actas para estar mejor informados. Compañeros, entonces ahora sí, sigamos con el Pélame la Naranja. Para más información del chisme, revisen la página de Facebook de Faxo UCE. Bueno, esa página no ponen casi nada de lo interesante. Pero algún dato. Pero ahora ya han de crear una nueva página, pues ya hemos de tener algún meme, nuevos... por favor, ya de salir. Ay, así que tranquilidad. Facto memes. Es algo curioso porque en realidad en los memes se suele decir muchísimo de las cosas que están pasando y que no se dicen de forma institucional. Lo interesante es que también, por ejemplo, estaban diciendo como Don Fabi, presidente, para todos los que nos están escuchando. Exactamente. Don Fabi es la persona que está ahorita en la biblioteca y ha estado ahí mucho tiempo en la FACSO y conoce absolutamente todo de lo que pasa. Y les cuento un secreto. Ahora yo fui a la biblioteca y Don Fabi, para registrarnos tenemos que poner nuestro número de cédula, y me dice que le dé poniendo el número de cédula y me dice para yo ser presidente. Entonces me río, nos reímos, y Don Fabi me dice si he de ganar, no, y le dije estoy segura, Don Fabi, de que van a votar por ustedes los estudiantes, y así hubiese sido el proceso de ley ganado. Se preguntarán también por qué hablamos de esto. Bueno, nosotros somos ex alumnos, excepto Mica, de la Facultad de Comunicación Social, y por lo tanto también nos interesa lo que ocurre políticamente con nuestra ex institución, que todavía la llevamos muy en el corazón. Además, los lazos nunca se rompen, pero ahora vamos a comenzar con este reportaje que les traemos a ustedes, minuto a minuto, Pablova Carrera y Julio Sanabria, y así que continuamos. Bueno, este reportaje es sobre un tema que nos interesa mucho y es sobre las casas Ocupa. Corría junio de este año y en algunos noticieros se hablaba de un grupo de 11 o 13 jóvenes desalojados de las antiguas locaciones de Molinos del Censo. Los medios informaban que los jóvenes habrían roto candados de este sitio que dejó de funcionar en 2009. Es decir, esta locación llevaba 7 años en desuso de sus propietarios. En este desalojo participaron organismos estatales como la Policía Nacional, Criminalística, Migración y Fiscalía. María Victoria Ponce, gerente de Molinos del Censo, declaró a los medios: es lamentable que se haya usado este espacio como refugio de personas sin hogar. Teníamos un proyecto para recuperarlo. Pasaron 7 años desde que se dejaron de usar estas instalaciones y es ahora, cuando se produce el desalojo, que se informa de los planes de restauración de estos molinos. El suceso no quedó aquí, que ya que llegó a instancias judiciales. En un informe de prensa emitido por el municipio de Quito, se dio a conocer que se trataba de un predio privado que era invadido por individuos que presuntamente se dedicaban a actividades ilícitas. Al ingresar al lugar, se evidenció la tenencia de armas blancas, marihuana, una sustancia blanca, aparentemente cocaína, y objetos para realizar ritos satánicos. Por otra parte, el abogado de los acusados, Patricio Almeida, desmintió las aseveraciones y fue secundado por Cristina Camacho, testigo, quien manifestó que ese lugar funcionaba como centro comunitario. Dijo que en el operativo los agentes le sustrajeron a los chicos pertenencias adquiridas por donaciones, computadoras, tablets e instrumentos musicales. Este hecho muestra el gran desconocimiento y el odio generado hacia jóvenes, quienes fueron denominados como indigentes, vagos, delincuentes, entre otros insultos. Pero realmente, ¿qué es lo que pasó con esta desocupación? Se dijo mucho de los jóvenes que estaban utilizando ese lugar para ritos satánicos. ¡Qué desinformación! Bueno, sin embargo, y vale recalcar que esta información de que se realizaban ritos satánicos era emitido por un comunicado del municipio de Quito. Yo creo que si escuchamos algo de una institución oficial, institucional, creo que se debería dejar de alegar este tipo de situaciones que no tienen nada que ver en un país laico, además. Y lo interesante es que también dan comentarios como de la misma María Victoria Ponce, que es gerente de los Molinos El Censo. Decía, teníamos un proyecto para recuperarlo, o sea, teníamos, no es que se llegó a concretar ni nada, simplemente estamos viendo cómo estos espacios públicos en desuso ni siquiera pueden ser reutilizados por personas que quieren hacer cosas distintas de ese lugar, como mejorar el ambiente de ese barrio, por ejemplo, porque queda básicamente como un no lugar, un lugar casi inexistente. ¿Qué pasa con lo que está ahí botado? Además, yo creo que la gestión que se estaba realizando y de la que más adelante nos enteraremos en este mismo espacio, es un espacio de generar desde los jóvenes. ¿Cuántos espacios en realidad tenemos los jóvenes en la ciudad o en el país? Si bien es cierto, están espacios para familias, espacios para niños, espacios para adultos o espacios para ancianos. ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con esta etapa entre los 12 a... no sé, hasta 30 años? No todos tenemos familias, no todos tenemos esa aspiración en nuestras vidas. ¿Qué pasa con nosotros? También debemos ser parte de la agenda pública. Y bueno, comenzamos con que el movimiento Ocupa, que se escribe con K en lugar de C, es un movimiento social que recupera terrenos desocupados y viviendas vacías, temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como tierras de cultivo, vivienda, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos y culturales, entre otros. El principal motivo es denunciar y al mismo tiempo responder a las dificultades económicas que los activistas consideran que existen para ser efectivo a costa del derecho a la propiedad de vivienda o el derecho a la vivienda. La ocupación surge a mediados de los 80 a imagen y semejanza de los squatters ingleses. Tras varios titubeos con la denominación, pues no existía en castellano ninguna palabra para nombrar la ocupación con motivos subculturales de viviendas, edificios deshabitados y locales. La diferencia entre ocupar y ocupar reside en el carácter político de esta última acción. Perdón. Refiriéndonos a la palabra de ocupación con K, en la que la toma de un edificio abandonado no es solo un fin, sino también un medio para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda. También hay que tomar en cuenta que en algunos casos estos centros sociales han intentado legalizar esta situación, iniciando un diálogo con las instituciones a imagen de negociaciones que se han dado en otros países europeos, donde lugares inicialmente ocupados han acabado por ser cedidos bajo fórmulas de alquiler bajo o incluso declarados de interés social o cultural, porque en realidad sí se hace esta gestión. Aquí hay algo que recalcar y es que no necesariamente una casa ocupa se lo utiliza para un centro cultural. Cada persona que realiza esta actividad tiene distinto fin. También puede ser para vivienda, porque no hay acceso a una vivienda, muchas veces no se tiene para el arriendo o tienes muchísimas complicaciones. ¿Qué pasa también con el tema de los refugiados aquí en este sentido también? Y bueno, existen numerosos casos de ocupaciones promovidas por gente que busca crear alternativas culturales y asociativas en los barrios en los que viven, a través de los llamados centros sociales ocupados. Para ello, utilizan los espacios ocupados de forma autogestionada, realizando en ellas diversas actividades políticas, culturales y de cualquier otra índole. La ocupación es utilizada de este modo como un instrumento para conseguir un objetivo, que es básicamente la transformación social, y yo creo que también le añadiría a crear comunidad. Porque no solamente estamos diciendo lo que pensamos, también estamos creando una nueva forma de relacionarnos, no solamente con ese espacio, sino también con las personas que habitan ese lugar. Y aquí ya les vamos a mencionar algunos casos ocupas que existen a nivel latinoamericano y también en Ecuador. Y quisiera hacer referencia a una tesis de pregrado hecha por Daniel Mera Luna, que se titula 593 Ocupación, de donde voy a sacar los dos primeros o las tres primeras casas que les voy a mencionar a continuación. Por cierto, esta tesis es del 2012 y me parece que es una cosa muy nueva porque no está pensado desde las ciencias sociales, sino más bien desde la arquitectura, que también me parece interesante de lo de las casas ocupas porque a pesar de que se quiere construir o contraproducir desde estas casas, también hay estudiantes de arquitectura que están interesados en este tipo de cosas, como arreglar también un barrio o ponerlo de una forma distinta y utilizando distintos materiales, a pesar de que no tienen apoyo tampoco del mismo municipio, que incluso debería ser de cargo. Incluso es de una empresa más ecológica, ¿no? Exactamente. Y bueno, la primera es el movimiento Ocupa República 550, que es uno de los más conocidos en Chile, y sus ideales radicales son difícilmente pasados por alto por coidearios y opositores, obviamente. Y la Ocupa de República 550 es ya un símbolo de territorio liberado para la cultura, dejando en claro que la cultura para nosotros es todo, desde la manifestación artística hasta el cómo convivimos y socializamos nuestras formas y nuestros modos. Después de 10 años de abandono, la casona de República 550 ha tenido 2 años de intensas actividades de restauración y construcción de sueños, que al soñarlos también todos los vamos haciendo realidad. Hoy la casona es nuestro espacio y por lo tanto la defenderemos. Así dan comentarios acerca de República 550. Por otro lado, tenemos en Brasil el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Es un movimiento político-social de inspiración marxista que busca la reforma agraria desde los años 1970. Busca fundamentalmente la redistribución de las tierras improductivas y lo hace ocupándolas. El grupo se encuentra entre los movimientos sociales más grandes de Latinoamérica con 1,5 millones de miembros. Otra de las casas es la Casa del Joven, y esta es en Quito ya. Aquí ya empezamos a hablar de las casas que están aquí. Bueno, específicamente en Quito, ¿no? Porque no necesariamente. Pero bueno. La Casa del Joven es una iniciativa del colectivo La Hueca y estuvo ubicada en el sector de Carcelén Bajo. Las instalaciones sanitarias del parque abandonadas fueron remodeladas por sus integrantes. La Casa del Joven existió hasta el 2010, año en el que fue derrocada. En su lugar, y tras desalojar a los ocupantes, se construyó un centro de desarrollo comunitario, un CDC, construido por el Distrito Metropolitano de Quito, el cual todavía funciona actualmente. Y en una entrevista a Saúl Páez, ex integrante de la Casa del Joven, explicó que el proyecto surgió debido a la necesidad de tener un espacio en donde puedan desarrollarse actividades artísticas y compartirlas con la comunidad. El objetivo básicamente es ofrecer una alternativa contra la propiedad privada y a favor de la propiedad comunitaria. Pero cuando Santiago Velasco administraba la zona de La Delicia, se reconoció oficialmente a la Casa Joven. Se cedió el terreno en comodato y de esta manera se daba el primer paso hacia una legalización y les fue posible a los ocupas construir una ampliación de la edificación gracias al financiamiento de su autogestión. Pero esto en una noticia también que pueden revisar en El Comercio, si es que ponen Casa del Joven, va a salir que obviamente les desalojaron a estos chicos y les cambiaron a otro lugar. Y ahora en la casa del joven que está ubicada en Carcelén es un CDC, obviamente. Bueno, creo que es importante recalcar que esta iniciativa que parte de las casas ocupas, y creo que es algo muy importante mencionar, fue tomada por el municipio de Quito y existen varias casas somos o centros de desarrollo comunitario en varios espacios como La Roldós, La Delicia, Cárcel en Bajo, Cárcel en Alto, y es importante nombrar que parte de esta iniciativa de casa ocupas. También está la Casa Espacio Catapulta, es un espacio autogestionado en Quito que abre sus puertas como plataforma y catapulta de proyectos para el desarrollo social a través del arte y la cultura, reforzando el tejido comunitario y el empoderamiento ciudadano, con énfasis en el centro histórico de esta ciudad. Esto desde las prácticas cotidianas, interdisciplinares y colaborativas. En su Facebook explican que funcionamos también como plataforma, ya que albergamos el trabajo que algunos colectivos que comparten principios similares y con los cuales se pretende crecer y solventar necesidades en común. Está ubicada en la Olmedo, OE 318 y Avenida Guayaquil. Y por cierto, la Casa Joven no está ubicada tan lejos de la radio y queda en la 12 de Octubre y Tarqui, que es una cuadra más allá del arbolito de Justo Sabuela Blanca, una casa esquinera que ahora también fue, o sea, se está restaurando, obviamente. Y bueno, otra de las casas también es Nina Shunku, que es una organización sin fines de lucro constituida por diferentes actores y gestores culturales de la ciudad de Quito y los valles aledaños, y ellos dicen, lo hacemos en comunidad. Básicamente se dedican a hacer videos, documentales, eventos, talleres de arte y comunicación popular, diseño gráfico, camisetas, tambores, producción musical, y están ubicados en la García Moreno y Morales en la Plaza 24 de Mayo. También tenemos a la Casa Uvilla, que desde su página de Wix se describe como un centro cultural y un punto de encuentro, exploración, convivencia y reciclaje y reflexión humana. Tiene una caricia de hogar que a su vez se funde en la certeza de ser un foco de voces libres y pensamientos diversos. Disculpen. Está engendrado como un espacio autogestionado de trabajo voluntario y autónomo. Nace de la necesidad de construir un lugar real y vivo que tenga su propia dinámica, en el que se refugien las ideas, tanto emergentes como periféricas, siendo su eje de trabajo el pedestal humano. La casa está viva porque la dinamizan seres vivos, que entienden que el errar también es parte del juego, que se crea a partir del problema y la necesidad, y más aún cuando han acariciado el fondo de sus libertades. En la coyuntura sociocultural, la Casa Uvilla es una crítica ante la forma de vida cotidiana. Y yo quisiera también invitarles a todos ustedes a que sigan a todas estas casas que hemos nombrado, que ha sido la Casa Uvilla, Nina Shunku, la Casa Catapulta y, bueno, ya la Casa del Joven no existe, pero van a encontrar programación súper interesante, no solamente talleres, sino también música y algunas cosas que ustedes también podrían producir ahí mismo. Otra cosa importante, ya para ir terminando un poco. Bueno, entre algunos datos, la representación de este movimiento ha estado presente en el cine. La afamada película El Club de la Lucha, dirigida por David Fincher y protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter, es exponente de esta práctica. Cuando el protagonista encuentra su apartamento destrozado por una explosión, aparentemente, aunque la quemó, bueno, todavía saben, bueno, y si no lo saben, disculpen, acabo de anunciarlo, y se muda a lo que finalmente es una ocupación. Lo mismo del propio lugar donde se realiza el club dicho, la temática de la película da soporte político a estas acciones. Por último, decir que ocupar no es solo conseguir una vivienda, es también crear un centro social, encontrarse, compartir, aprender y luchar. La misma acción de entrar en una casa abandonada para darle un uso supone cuestionar el sistema capitalista a través de negar la propiedad privada, que constituye la base sobre la que históricamente se ha construido la ciudad. Así que esta unión entre acción y teoría es la que le da sentido y la que prolonga y la que conecta la ocupación con una lucha mayor por la transformación social. La ocupación se constituye también como un espacio de creación de redes de resistencia y de lucha, de recuperación de prácticas comunitarias y en unos casos hacia dentro de los propios grupos ocupas, pero también hacia el exterior. Y también quisiera decirles que podrían conseguir más información sobre las casas ocupas si les interesa, y les vamos a dejar los links más luego también en el Pélame la Naranja. Y es un texto que está en

donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvemos con Pélame la Naranja, el programa más jugoso de la radio. Y bueno, chicos, a continuación, el Top Ten. Y aquí vamos con los 10 restaurantes más extraños del mundo. Número 10. El restaurante de la muerte. En la India, la muerte siempre ha sido contemplada como parte de la vida, pero últimamente también se ha incluido en el ritual de la comida. Sí, en el New Look Restaurant se ha hecho famoso por sus lápidas entre las mesas. Este restaurante fue construido hace más de 40 años sobre un cementerio musulmán. Y sobre sus lápidas comen sus comensales, a quien no les desagrada la idea. De acuerdo al dueño, el negocio funciona bien por las lápidas que contiene. Número 9. Camareros desnudos. En este restaurante todo el personal es femenino y atienden a sus clientes desnudos o en lencería. Sí, como lo escucharon. Lo que extraña a muchos es que a pesar de que está lleno de mujeres en lencería, la mayor clientela también son mujeres. Bueno, aunque la clientela no está obligada a desnudarse, pueden hacerlo si desean conseguir bebidas gratis. ¿Ustedes lo harían? Sí. No. ¿Por qué no? Y número 8, el restaurante de los gemelos. En el Twin Stars, ubicado en Moscú, como podrán imaginarse, todo su personal son gemelos, idénticos y deben ir vestidos exactamente igual. Es uno de los sitios más populares de Moscú, y no solamente por la clientela, sino también porque muchas parejas de hermanos desean trabajar en este restaurante. El dueño asegura que se inspiró en la película rusa El Reino de los Espejos Torcidos. Y número 7. Ninja New York. Este restaurante temático ubicado en New York es más bien un pequeño viaje a la antigua Japón. Es además un excelente lugar de comida japonesa. También encontrarán ninjas por todas partes haciendo trucos de cuchillos, tirando estrellas y usando fuego. Para visitar este restaurante, adivinen, hay que hacer una reservación de 6 meses de anticipación. Número 6. El Dance Le Noir. Este restaurante ubicado en Barcelona ofrece la experiencia de cenar en la oscuridad y así experimentar por un momento lo que viven diariamente las personas no videntes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo intentarían? Sí. Todo lo que tenga que ver con comida es para mí una mentira. Bueno, al entrar te dan instrucciones básicas como el no levantarse ni moverse bruscamente, ya que no sabes si se acerca el camarero. Las personas que entran aquí y que trabajan aquí son no videntes y se presentan al inicio para que, si necesitas algo, puedas llamarlos por su nombre. El oído se convierte en tu principal aliado. Número 5. De Buyandi. A diferencia del anterior, donde las camareras estaban desnudas, el fundador de este tipo de restaurantes en Reino Unido es hacer a un lado el pudor de estar sin ropa frente a desconocidos y las distracciones modernas como los teléfonos móviles. Es así que es el primero de este tipo de restaurantes abrió sus puertas en junio del 2016. Antes de su apertura contaba con una lista de espera de más de 40.000 personas. Así que a muchos les gustaría la idea de comer desnudos. En este restaurante no hay nada eléctrico. Está iluminado con velas. La comida se cocina a fuego y los platos están hechos de barro. Hay varios espacios. Uno para aquellos que desean ir desnudos y comer desnudos. Otro para aquellos que desean ir en bata. Y otro para quienes comen sushi sobre una persona desnuda. Número 4. Dick's Last Resort. Si te ofendes con facilidad, este no es un sitio al que debas ir. A quienes les parecería humillante o grotesco, pero a los miles de clientes del Dick's les encanta. Al entrar en este restaurante pagas por comida rápida y por ser agredido o insultado. El camarero les coloca a cada cliente un sombrero de papel en la cabeza con varios insultos escritos en él. Incluso hacer el pedido de la comida es un momento muy humillante. Y aunque te despiden con un hasta luego, idiota, este tipo de restaurantes tiene más de 13 locales en los Estados Unidos. Me parece genial. Yo podría ser camarera tranquilamente, me encantaría. Y ganaría propinas. Lo hace gratis todos los días. Es todo un show, la verdad. Bueno, es que no sé, me parece genial porque es como que este fetichismo que en algún punto se lo conoce como muy sexual, también se lo está llevando a este otro placer que es la comida o esta necesidad. Entonces me parece que, bueno, cada uno va encontrando sus gustos y es genial que existan estos lugares en donde tú puedas aplicarlos. Más bien faltaría el top 10 de los lugares más extraños, pero de Quito, así, o Ecuador. Sí, pero queríamos hacerlo un poquito como para que sepan, y que tienen que salir también del país, y conocer que hay lugares en realidad muy extraños. Y bueno, a cada quien le puede gustar uno distinto. Vamos con el número 3. Restaurante Coliflor y Condones. Este restaurante temático situado en Van Gogh sirve comida tailandesa a precios moderados en un entorno tropical. Lo curioso es que hay condones en absolutamente todas partes. Lámparas de preservativos, maniquíes vestidos con preservativos. Incluso al pagar tu cuenta, en lugar de un caramelo, recibes un preservativo. Mm, qué bueno. Qué saludable. ¿Puedo pagar con preservativos? No, lamentablemente no, pero ellos saben. Número 2. Modern Toilet. Situado en la ciudad de Taipei, Taiwán, es extremadamente popular, sobre todo entre la gente joven. En este restaurante, todo, absolutamente todo, está diseñado para que parezca que estamos en un cuarto de baño. Lámparas de duchas, los clientes comen, por ejemplo, en baterías sanitarias, y también se sientan en baterías sanitarias. En lugar de servilletas, encontramos papel de baño. Incluso hasta la comida tiene aspecto de deposiciones. Muy sugestivo. Bueno, también está la coprofagia, ¿no? O sea, para todos. Ya saben, tienen que visitar algún día este lugar. Y número 1. Situado en Colorado, Estados Unidos, en 2014 este restaurante desató un gran debate debido a que anima a sus clientes y camareros a llevar consigo armas a la vista, tal cual el lejano oeste. Y aunque suene absurdo, la propietaria del local, en donde incluso encontraremos un lugar para la práctica de tiro, afirma que lo único que quiere es que los ciudadanos ejerzan su derecho de llevar armas. Y bueno, ¿ustedes a cuál quisieran ir? ¿Al de los ciegos, al de los insultos? Sí, creo que, bueno, sí, el de los ciegos, el de los insultos, también el en el que te desnudas, o sea, tú te desnudas, no las otras personas, y ya. Ustedes, Angelito, Mica, ¿cuál quisieran ir? Pero en todos tienes que desnudarte, no ve. No. Pero en full, así como que... O sea, pero si quieres vos, así vos muy dices, tuyo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención el que tenía como que varios lugares en un mismo lugar donde si querías podías ir a comer desnudo. Y en ese mismo, al último, decía... Que comía sushi sobre alguien sobre desnudo. Entonces eso me llamó la atención, como el comer sushi sobre alguien. O sea, que de ley hay un desnudo y vos se lo vas y comes ahí. O sea, muy interesante. Yo iría al Modern Toilet. Sí, me parece interesante. Iría al Coliflor y Condones. También creo que podría ir a ese, porque me llama la atención, como cómo estará hecho todo con condones, las lámparas, sí, todo, las todo absoluto, la comida, no. La comida, sí, me llama. Ningún plato y un condón, así a un lado. Y también al de desnudarse, sí, sí creo que lo intentaría. Pero no iría a donde la comida tiene forma de deposición y esas cosas. Sí. Y bueno, en este mundo hay de todo, así que solo hay que probarlo. Y bueno, vamos con una canción, vamos con Ficción de Paola Navarrete. Esta es para ti, que me estás escuchando. O sea, para todos. No se sientan especiales. No quieres salir a pasear más. Y a las flores se han puesto a llorar. Y el tiempo pasa. ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de decidir, te espera que salga el sol. estamos de regreso aquí en el Pélame, súper, súper animados. Bueno, aunque no se note, pero está bien. Solo queremos animarles nada más. Y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, pueden seguirnos como Pélame la Naranja. Y bueno, comentar, opinar, sugerir alguna canción. ¿Quién sabe? Tal yo vez sigo tengan esperando, por favor, las declaraciones de amor que nosotros podríamos darles haciendo por este medio. No sé qué están esperando. Bueno, entonces, perdón. En nuestro siguiente segmento son las pornógrafas. Ya. Ya. Pero ya está grabando. Oye, yo soy Chacala, soy empoderada, ameba y pansexual. Y yo soy Debbie, y sobre todo soy erótica, no por mis letras, sino porque soy trans. Y yo soy Alicia, soy una travesti en el país de las maravillas. Nos han dejado solas. Una vez tenemos más. Miedo. A ver, chicas, ¿y entonces qué somos? ¡Somos las pornógrafas! Bienvenidos una vez más a un capítulo de Las Pornógrafas. El día de hoy vamos a presentar Del Porno al Horno, una pequeña intro a lo que va a ser la muestra Marrán, que comenzará el día de mañana y se extenderá el 28, 29 y 30 de este mes, donde por supuesto El Punto y Las Pornógrafas están invitados. Así que comencemos con nuestro segmento. Bueno, el día de hoy queremos compartir primero una, en realidad, una duda, porque, bueno, Thalía también acertadamente hablaba como de las casas ocupas, ¿no es cierto? Pero también existen otro tipo de manifestaciones culturales, como ya veíamos de lo privado. Entonces, las pornógrafas tenemos nuestra representante también de una casa ocupa que no solo realiza actividades artísticas, sino también actividades en el discurso, en el pensamiento, que también son muy importantes para las casas ocupa y vivir en comunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú que buscas con una casa ocupa, lo que buscas es vivir en una red de afectividades, comenzar esta gran contraproducción desde nuestras afectividades. Y bueno, así comenzamos Del Porno al Horno. Nos situamos, queridos amigos radioescuchas, en los 60, con el movimiento feminista de la tercera ola. Y es así que tomamos una lectura de Beatriz Preciado, cibermanga queer transfeminista, cómo leer prácticas políticas desde minorías sexuales. Bueno, yo quisiera hacerles una gran pregunta. ¿Por qué creen que el porno es tan importante en realidad? ¿La industria del porno? Sí, porque tú ves estos debates éticos, morales, estéticos, incluso, de la pornografía en muchos espacios. Por ejemplo, existen hasta teorías que nos han dado en comunicación que hablan sobre esta cuestión de las afectividades, este cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, existe como mucha importancia sobre el debate de la pornografía. Es que muestras el cuerpo en toda su liberación y no lo haces en otros espacios. Entonces el porno viene a representar o a plasmar un poco este placer que está escondido y que, bueno, solo lo podemos evidenciar a través de otros. Bueno, yo creo que el hecho de que sea una industria que recauda muchísimo dinero y que aparte está atrás de delitos como la trata de blancas, dice también muchísimo porque... O sea, es un mercado negro en donde también, o sea, encontramos muchos deseos reprimidos, pero no solo el sexual, sino también un deseo por el dinero. Entonces, yo creo que sí es muy importante pensar al porno, pero también desde el posporno, porque si bien es cierto, vemos cuerpos desnudos y relaciones sexuales y todo esto, pero también están... Yo creo muy cosificados, o sea, ya están muy puestos de que el hombre tiene que ser así bien macho, digamos, en las relaciones porno heterosexuales, y la mujer tiene que gritar de esta forma, y no sé, o sea, y digamos, ya yéndonos a otros tipos de contenidos, como digamos, relaciones lésbicas, pornográficas, algunas relaciones lésbicas pornográficas son incluso hechas para el consumo masculino. Entonces yo creo que habría que repensarlo y creo que esa oportunidad de repensar al porno y esta forma de hacer y tener sexo que nos muestra está siendo repensada por el posporno, creo. Bueno, yo tomo esta última frase que dijo Pavlova sobre repensar el porno, pero en realidad todavía sigue siendo un gran debate, porque tenemos, por ejemplo, películas y grandes activistas del porno. Por ejemplo, en la película Garganta Profunda, no sé si alguna haya escuchado, pero esta actriz en realidad dedicó su vida a promover estos derechos sobre la estética y sobre la libertad estética también, sobre tu cuerpo, porque al fin y al cabo sigue siendo una elección estética, utilizar o no objetivizar tu cuerpo, ¿no? Sin embargo, ¿qué busca en realidad la pospornografía? ¿Por qué se quema la pornografía? ¿Por qué la pornografía ingresa al horno? ¿Por qué del porno al horno? Porque se va calentando. Y se quema, querida. Bueno, como seguía diciéndoles, esta naturalización, como dice Pavlova, de cierta forma no abarca todo un conjunto así muy, muy grande, ¿no? De minorías estéticas, de minorías identitarias. Pero sobre todo esconde un gran temor, el temor al control por un lado, y Beatriz Preciado, la que le mencionamos en el principio, habla del temor político. ¿Por qué crees, Talía, que haya un temor político en una representación de pornográfica, no sé, de normal, por ejemplo? ¿Te refieres al porno hetero en todo hetero, caso? Ajá. Uy, no sé, qué difícil, me la pones así como que me preguntas tan desprevenida, pero en todo caso, yo estaba pensando más bien si es que el porno podría entrar hasta en el sentido del placer de visual, pero con respecto a lo que vos me estás diciendo, ay, no sé, ay, estoy ahí un poco aprendiendo también aquí. Preciado también menciona, bueno, también como les recomiendo mucho este pequeño artículo que en realidad está colgado en la página de las pornógrafas, visítenos por favor y síganos escuchando también los lunes por Guambra Radio de 6 a 7 de 6 a 7 de la noche en Guambra Radio, los esperamos, radio comunitaria. No se lo pierdan. No se lo pueden perder. Bueno, y para terminar, quería añadir esta reflexión de Preciado en realidad, que trata de hablar de esta categoría performática de la que también habla Judith Butler. Y todo esto sonará muy, muy teórico, así como muy teórico, pero en realidad tú te pones a pensar que tú pasas toda tu vida poniéndote un sinnúmero de máscaras. Máscaras, por ejemplo, en una institucionalidad, después pasas a tu trabajo, utilizas máscaras todo el tiempo. Entonces, este temor a manejar también tu vida sexual con máscaras, a manejar también toda tu esencia en realidad, que es lo único donde tú puedes supuestamente sentirte cómodo y confortable, con máscaras, por ejemplo, no sé, de tener buen cuerpo, otra máscara de tener, no sé, como órganos genitales normales o cosas así, entonces crean máscaras, ¿no? Que finalmente te dejan pensando en realidad... Estereotipos. En un temor político hacia ti mismo. Y creo que es lo último en lo que la sociedad podría como controlar, ¿no? Que en realidad sería como tu temor político. Y bueno, así terminamos un segmento más de Las Pornógrafas. No se lo pierdan. Y escúchanos y ve mañana a Pacha Queer, que está situado en García Moreno y Orellana. Y ya te nos estás adelantando a la agenda, acá nuestra querida Micaela va a promocionar. Ay, ya les iba a contar justamente eso. Visiten el Lips Porno. En el marco marrano del cierre de las convocatorias de la muestra más post-porno de Latinoamérica. Las pornógrafas y El Punto participan en el Lips Sneak Porno el sábado 19 de noviembre desde las 20 horas. En Pacha Queer, en la calle Oriente y García Moreno. No se pierdan. De paso también invitarles al Festival de Cine GLBT 2016, que se está realizando en Quito, Guayaquil, Cuenca y Tena. Tenemos películas full interesantes en la Casa de la Cultura, en InCine, películas como Desde Allá, Dólares de Arena, Salida del Closet, como Una Novia Sin Sexo. Entonces, que se informen un poquito más y que visiten también y que conozcan el cine GLBT. No olviden también, aunque es para la siguiente semana, asistir a la marcha de la no violencia en contra del feminicidio y de seguir posteando con el hashtag ni una menos. Entonces yo creo que ustedes van a ir. Yo sí voy a ir. Y vivos nos queremos, ¿no? Además, ahí, sobre todo, es importante revisar también la página de Facebook del colectivo, porque están haciendo diversas actividades, talleres, foros y conversaciones. Sin embargo, amigo Radio Escucha, no te dejes confundir, porque Vivas Nos Queremos es una organización de muchos colectivos autónoma que en realidad se está tomando su trabajo de varias fotografías y de varios posteos, incluso del nombre, por el Ministerio de Justicia, aunque no es así. Nosotros conocemos a las compañeras, sí. Y es un trabajo en realidad penoso que se lo retoma y se aprovecha en realidad cuando la situación de justicia y la situación judicial aquí, por lo menos en Ecuador, es muy pésima para compañeras que sufren violencia en el hogar. Y que se tome una de estas campañas que ha sido muy grande, porque también es en algunos países latinoamericanos, y se reapropie por el mismo Ministerio de Justicia, personalmente me parece muy injusto. Sí, yo creo que es muy válido cuando una acción de estas magnitudes llega a ser realizada por la sociedad civil, porque se está evidenciando un problema muy, muy grande, y que aparte se están buscando soluciones por parte de la misma sociedad civil. Yo creo que es muy importante recalcar que este trabajo lo están haciendo de forma autónoma, autogestionada, y ninguna institución puede hacerse nombre de este trabajo. Y esto da a notar que no existe una respuesta real de las instituciones estatales. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Organizarse y luchar en contra de todo, de todas estas injusticias que se cometen contra la mujer y también sobre la población LGBT. Ya pues, Estado, deja de robar ideas y más bien haz que sí, instituciones, no es la primera vez que instituciones esto, pues, se lleven ideas, ¿no? Exacto. Bueno, quisiera invitarlos también a una propuesta de en el Teatro Capitol. Mañana a partir de las 10 de la mañana va a haber una serie de muestras de productos de las Casas Somos. Y bueno, es importante ver esto porque es producto igual también de colectivos, de una situación comunitaria, como hablamos al principio del programa, y es importante ver qué es lo que están produciendo. Yo quería decirles también, y no olvidar, el cine ecuatoriano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, invitan al estreno de la película Alba, dirigida por Ana Cristina Barragán, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. La entrada es libre, pero solamente hasta llenar el aforo. Recuerden que tienen que estar un tiempo antes. Esto se dará el lunes 28 de noviembre a las 18:30 y también el martes. Bueno, en cuanto al cine ecuatoriano, también se abre un gran debate que estaremos abarcando en siguientes programas de Pélame la Naranja, así que no se lo pierdan. Y si ustedes también quieren algún tema en específico, más información, o quieren venir de invitados, también pueden escribirnos al Pélame la Naranja, así que no lo olviden. Propónganos temas. Pues, si la juventud no lo hace, bueno, el mundo adulto, la sociedad en general, tal vez se quede quieta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proponer, generar iniciativas, plantearnos críticas y discutir, debatir. Eso es todo en Pélame la Naranja. Yo soy Dayana Aguilar y ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Micael Espinosa y qué chévere compartir un viernes más. Ojalá nos veamos, nos escuchemos y sigamos en contacto. Y bueno, esto fue Pélame la Naranja, qué divertido. Bueno, gracias por estar. Soy Pabloa Carrera y un gusto estar con ustedes. Con las personas que sean que estén, ya saben, yo les dedico canciones como nadie más. Así que no se pierdan el siguiente programa de Pélame la Naranja. Te habló Ángel Burbano, perdón, Talía, ya te doy la palabra. No, quiero mandar un saludo a Ángel Burbano. No soy yo, es mi papá, que está aquí al lado mío. Hola, papi. Yo también al gordito, hola, gordito. Bueno, yo también me despido con todos ustedes, esperando que ya me escriban en redes sociales y venir con sus comentarios la próxima semana. Y bueno, quisiera también mandar un saludo a Manuel, que también nos está escuchando. Bueno, eso fue todo, ¡Pélame la Naranja!